pronto en materia. Voy a comenzar leyendo unas palabras de Pío XI, que pronunció en 19 de marzo de 1928 y que se publicaron en el Observatorio Romano al cabo de pocos días. Son unas palabras importantes y que suelen ser citadas por los teólogos josefinos. Piensen que Roma, la sede de la cátedra apostólica, su catedral es la Basílica de San Juan de Letrán, consagrada al precursor Juan Bautista, grandiosa basílica. El lugar más conocido y donde está ahora el Papa siempre, sobre todo desde que se creó la ciudad del Vaticano, la institución de la situación de la sede apostólica en el mundo, es la Basílica de San Pedro, que todos tenemos la imagen de la Basílica de San Pedro ligada al papado. Y Pío XI, aquel 19 de marzo, dijo lo siguiente: es sugestivo atender de cerca y contemplar cómo brillan una al lado de otra dos magníficas figuras que se acompañan desde los primeros siglos de la Iglesia. Primeramente la de San Juan Bautista, que surge del desierto unas veces con voz de trueno y otras con apacible dulzura, a veces como león que ruge y otras como el amigo que se alegra de la gloria del esposo y ofrece a la faz del mundo la gloria maravillosa de su martirio. Después la figura tan vigorosa de Pedro, que escucha las magníficas palabras del Maestro Divino: id y predicad a todo el mundo y a él personalmente: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Gran misión, divinamente fastuosa y resonante. Entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, de aquí que aparecen la persona y la misión de San José, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido, en la humildad, en el silencio, un silencio que no debía iluminarse sino después de algunos siglos, un silencio al que debía ciertamente suceder, verdaderamente resonante, el clamor y la voz de la gloria, pero solo después de los siglos. Pero allí donde es más profundo el misterio y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es precisamente allí donde es más alta la misión. Más rico el cortejo de virtudes requeridas y del mérito que por feliz necesidad debía corresponder a tal misión. Esta misión única, grandiosa, la de custodiar al Hijo de Dios, el Rey del Universo, la de custodiar la virginidad, la santidad de María, la misión de cooperar como único llamado a participar en la conciencia del gran misterio escondido a los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. Este texto de Pío XI, que contiene algunas afirmaciones importantísimas sobre la grandeza de la misión de San José, de la gracia que Dios le dio para que cumpliese esta misión y la fidelidad con que él se santificó en esta misión, y la afirmación de que es una misión única, como único llamado a participar con María en el conocimiento del gran misterio escondido en los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. La afirmación es capital y está en la línea de un reconocimiento como algo obvio que la Iglesia sabe de que San José tiene en la historia de salvación, en la economía redentora, un lugar que Suárez llamaba perteneciente al orden hipostático, solo comparable con de su esposa María en la referencia al Cristo en su ser encarnado, en su vida real. Vio hacerlo varias veces San José. En una de ellas afirmó que en la anunciación angélica San José supone la revelación de la divinidad del Señor, que también sólo él conocía el misterio de la encarnación con María. Y no obstante, en este mismo texto, Dionce, de una forma bien sugerente, nos ha llamado la atención sobre el hecho de que en Roma, en donde hay la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pedro, uno no sabe dónde está San José. En la carta apostólica Le Voci de Pío de Juan XXIII, uno de los documentos más completos sobre San José y más bellos, escrito en el mismo año en que iba a tener lugar la primera sesión conciliar y en que, al cabo de pocos meses, Juan XXIII iba a introducir en el canon romano el nombre de José junto con el de María. Aquella carta también el Papa comienza diciendo que desde los primeros siglos, Papa Juan XXIII, desde los primeros siglos del cristianismo, se había asociado pronto al culto único e incomparable, ¿no?, de Cristo, Hijo de Dios, se había unificado, pronto se había asociado con el culto a Cristo, el culto a María, la Madre de Dios. Mientras que el culto a San José tiene un desarrollo tardío, lento, pasan siglos, pasan milenios, diríamos. Mientras el culto a María, su madre, siguió muy cerca desde los primeros siglos, José fue fuera de algún resplandor de su figura. En los escritos de los padres permanece durante siglos y siglos en un característico ocultamiento. Pero desde un principio se deseó que su culto penetrase de los ojos al corazón de los fieles, de él sacasen especiales lecciones de oración y confiado abandono. Estas fueron las alegrías fervorosas reservadas a las efusiones de la Edad Moderna, qué abundantes e impresionantes. Efusiones de la Edad Moderna. Este documento de Juan XXIII es muy fervoroso. Termina constatando el anhelo de todos los pueblos, las muestras de afectuosa veneración que ya surgen de todas las naciones católicas y de todos los países de misión, supone a San José aclamado por las naciones cristianas. Y es verdad. Yo estaba hablando aquí con un amigo que me saludó el otro día cuando me dio el texto de la invitación y comenzábamos a hablar de este tema y me ha dicho: destaque usted esto. Lo voy a destacar. A pesar de que es verdad este característico ocultamiento, que por un misterio evidentemente permitido por Dios, el culto a San José se ha desarrollado con mucha lentitud. A pesar de esto, hay que reconocer una cosa. En cada siglo, incluso en los primeros siglos, está San José más presente de lo que se dice que está. Desde la Escritura, mucha gente dice, es que el Evangelio habla muy poco. Y yo les digo que no es verdad. Y les invito a leer el Evangelio de San Mateo, de San Lucas e incluso de San Juan en algunos momentos y leerlo. No pensando, y qué poco dice de San José. Ustedes lean como si nunca hubiesen oído hablar de San José. A ver qué pasa. Leanlo. Después yo les daré algunas indicaciones que yo he recibido de maestros míos sobre la manera de encontrar que en el Evangelio hay mucho de San José. Y después dicen los santos padres algunas. Los santos padres, hay cosas muy importantes de San José. San Agustín rechaza que se le tenga que llamar padre adoptivo. Ustedes lo han puesto con un buen acuerdo en el programa. Y padre putativo, afirmando más claramente que nadie, con unos fundamentos estupendos, que el matrimonio virginal afirma la paternidad de José más excelente que cualquier paternidad carnal. Dice que José, Jesús obedecía, dice San Agustín, a María y a José como a sus padres. Está tan convencido de que, según el Evangelio, José es el padre de Jesús como Dios quiso que fuese padre, precisamente asociándose al designio divino en María, que dice que, aunque se pudiese probar, esto lo dice San Agustín, aunque se pudiese demostrar que María no descendía de David, Cristo sería hijo de David por ser hijo de José. San Agustín. San Juan Crisóstomo dice de San José cosas espléndidas, y en él comienza la tradición de los dolores y gozos. Presenta a San José como cada una de las dificultades que encuentra, al ser superada por la divina providencia, se le abre un razón de gozo espiritual. Esta doctrina tan bella que se tradujo en la devoción de los siete dolores y gozos, prácticamente la inspiración de esta devoción está en el San Juan Crisóstomo, en principios, fines del cuarto, principios del quinto, de Arta de Constantinopla. Siempre hay más de San José de lo que se dice y de lo que se sabe. Siempre hay más. Siempre. Miren, a partir del siglo XIX, con algún precedente en el XVII, incluso algo de precedente en el XVI, comienza a haber congregaciones religiosas que tienen a San José, no solo en el programa espiritual, sino en el nombre de la congregación. Comienza a haber congregaciones. En mi tierra catalana, la tierra de España, en el siglo pasado se fundaron bastantes congregaciones. El padre Butiñá fundó dos, otro canónigo de Bañolas fundó otras, José María Vilaseca, sacerdote de Igualada, misionero de la congregación de la misión, Paul, que después se entregó al servicio de la Archidiócesis de México, fundó dos congregaciones, una masculina y una femenina, en México, los misioneros josefinos, etc. Un teólogo italiano contemporáneo, Tarsicio Stramare, que es profesor de Lateranense, tiene un estudio sobre las congregaciones masculinas y femeninas, o sociedades de vida apostólica, institutos de perfección, o sea, que tienen a San José en su programa espiritual y en su título. Y está establecido por orden cronológico, geográfico, pidiendo que cualquiera que sepa más datos se los dé, porque es la primera vez que se intenta hacer esto y salen centenares. Y ha continuado la fecundidad de la Iglesia en la vida religiosa en esto, contemporáneamente, con una particularidad, que en el siglo pasado eran más bien congregaciones más clericales o femeninas, o las femeninas o clericales, las que eran de varones, y en la actualidad están surgiendo muchas instituciones religiosas de este tipo, laical, quiere decir como los hermanos de la Salle o los hermanos maristas, ¿no?, que no son sacerdotes. Y que mientras en el siglo XIX la mayoría de las fundaciones son europeas, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y concretamente desde el fin del Concilio Vaticano II, la mayoría de las nuevas fundaciones que toman a San José como patrono y como inspirador de su espiritualidad se han fundado en el tercer mundo, en la India, en Filipinas, en Insulindia, en África, lo cual es una cosa muy estimulante y sorprendente de pensar. San José está muy presente. Yo este tema me interesa destacarlo porque digo que el silencio de San José es un hecho que atraviesa los milenios y que lo ha ponderado Pío XI y Juan XXIII, diciendo uno y otro el lugar excelso que tiene San José en la historia de la salvación, precisamente para contrastarlo con esta especie de silencio. Pero también interesa darse cuenta de que la realidad de la presencia de San José siempre es superior a la noticia sobre San José. En nuestros tiempos, la realidad va por un camino y la noticia va por otra. Muchas cosas son noticias y tienen muy poca importancia. Muchas cosas son profundamente reales, no constan, ¿verdad? Si ustedes tienen que esperar que se hable de San José en las cadenas de televisión, ¿verdad?, o en la radio, no se preocupen de eso. La cuestión es la realidad. Yo voy a comenzar por algo un poco brutal, pero me sale del corazón decirlo. El otro día lo decía a un amigo mío entrañable. Es una de las experiencias más profundas que he tenido yo de la presencia de San José en el pueblo cristiano. A mí me movió el comentario del amigo que me explicaba una cosa a la oración. La oración por una persona agonizante. Yo conocí a un universitario con el cual tengo una relación muy profunda de amistad, pero en los años que él era estudiante, ahora es profesor universitario en otra facultad. Era un hombre economista, terminó siendo profesor en la Facultad de Económicas y al mismo tiempo filósofo. Y estuvo conmigo muy vinculado intelectualmente y humanamente. Tanto que me dijo, yo no soy hijo de la mujer de mi padre, soy hijo de una querida de mi padre. Era una muchacha de servicio, de que mi padre pues le gustó y le puso un piso. Yo soy hijo de esta querida de mi padre. Los hermanos por parte de padre, los hijos legítimos del matrimonio, saben que existo, nos hemos tratado con cierta distancia más o menos, pero me reconocen de alguna manera como algún hijo de su padre. La mujer de mi padre, pues ha sido muy generosa conmigo, ha querido tener interés en alentarme, me aconseja, me apoya, dice que cuente con ella, me ha tratado, como diríamos, como hijo de mi padre, ¿no? La madre y los hermanos, sobre todo la madre, la que no era su madre, vaya, la esposa. Dice, en cuanto a mi madre, pobrecita, que se enamoró de mi padre, es una mujer muy sencilla, mujer de hacer faenas, dice, y es muy devota de San José. Y como que se siente pecadora, y toda la vida se ha sentido pecadora, y ella estaba enamorada de mi padre y no sabía dejarlo. Tiene en casa una imagen de San José y siempre le pide la buena muerte. Entonces yo me sumé a la oración de aquella pecadora devota y recé mucho por ella. Murió. Dios la juzgó y sin duda San José haría presente en el juicio la humildad, la conciencia de pecado y la confianza en San José, patrón de la buena muerte de aquella desgraciada madre. He querido explicar esto tan fuerte, tan brutal, si ustedes quieren, porque es una lección para nosotros. Yo cuando oigo una cosa así, ustedes me van a perdonar. Me acuerdo de aquellos textos tan extraños del Evangelio, que no es prudente tal vez citar demasiado en una homilía dominical, pero yo los voy a decir aquí. Cuando Cristo les dice a los fariseos, de los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de Dios. No faltan teólogos, y es muy fácil dar con ellos, que dicen que no es tiempo de hablar de San José, que otras necesidades tiene el mundo cristiano de hoy, el problema de la inculturación del cristianismo en las distintas culturas, etcétera, etcétera. Para ocuparnos, diríamos, con quien dice, de antiguallas devotas del tiempo del cristianismo barroco. Todo esto y cosas mucho más duras y más tontas serían diciendo, ¿verdad? Pues bien, Los que hablan así no entran ni dejan entrar. Es más práctico rezar a San José. Desde la conciencia del pecado que cada uno tenga, sea más o menos grave o dura, como el caso de la madre de mi amigo, o sea, los pecados que Dios sabe que tenemos y que tenemos que pedir a Dios que nos libre de ellos. Es mucho más práctico reconocer que San José le tiene en devoción hasta las mujeres pecadoras. Como esta, madre de mi amigo. San José es presente en todas las esquinas del mundo de hoy. ¿No conocen ustedes nadie que se llame José? Yo tengo un hijo, tres o cuatro tíos por todos lados, cuñados, tíos abuelos, sobrinos, nietos, no os he contado. Parentesco directo conmigo deben ser 14 o 15 Josés y Josés. Cada uno que lo cuente. Unos pueblos estarán más presentes que otros. ¿Saben ustedes que en este hemisferio americano, desde el Canadá hasta el estrecho de Magallanes, hay unas 130 denominaciones geográficas de San José? Yo solo sé la capital de Costa Rica. Pero hay, y esto lo estudió el padre Leuterio Lorco, y valles, montes, golfos, cabos, montañas, colinas, aldeas, pueblos. No en Estados Unidos esto, sí en Canadá, sí en Canadá francófono. ¿Saben ustedes que el patrón del Canadá desde los tiempos del rey Luis XIV es San José? ¿Saben ustedes que el patrón de la Archidiócesis de México desde 1522 que es San José, que me han concedido provincial? ¿Saben que el emperador Leopoldo proclamó a San José patrón del Sacro Imperio Romano Germánico? Que no sé cómo se lo hizo porque había muchos príncipes protestantes en que él se proclamó patrón del Sacro Imperio Romano Germánico, en el cual estaba el reino de Prusia. ¿Saben ustedes que después de Roma, Lourdes y Fátima, el santuario que recibe cada año más peregrinos es un santuario de San José, que es muy conocido en México, en Estados Unidos y en el Canadá, menos en Europa y me parece que también no mucho en Iberoamérica, que es el oratorio de San José de Montboyal, en Montreal, Quebec, en el cual hay años que ha habido 3 millones de peregrinos, que es un oratorio de San José construido por iniciativa de un hermano laico de la Congregación de la Santa Cruz, Fray André, ya beatificado, que decía que no hacía milagros, sino que los hacía San José. Lo que pasa es que la gente que por consejo suyo pedía la intercesión de San José obtenía frecuentísimamente lo que pedía, milagros, signos de la providencia, de la dirección de San José. Y entonces él recogía limosnas y consiguió que donasen a la congregación, que era el hermano que estaba en la portería de un colegio, un territorio, un solar, en una colina cercana a Quebec. Y entonces, después de este solar, una capillita pequeña, y después construyeron un gran oratorio, esta cúpula del oratorio de San José, después de San Pedro de Roma, que es lo que tiene el diámetro más grande de todo el mundo católico, es más amplio que San Pablo de Londres, la catedral anglicana, más amplio que Santa Teresita de Lisieux y que Montmartre. Yo lo he visto fotografiado y tengo folletos de eso, y tengo un amigo mío que estuvo allí. Yo he leído muchas cosas y allí se publica una revista que se llama Cahiers de Josephologie en el oratorio de San José de Montreal, sector de centros de los costinos, que publica una revista franco-inglesa, lengua en que escriben muchos teólogos de Estados Unidos y de Canadá, de las dos tierras, tampoco no lo conocen. ¿Saben ustedes lo que es San José de la Montaña en España? Santuario creado por una Sor Petra de San José, Madre Petra de San José, fundadora de una congregación dedicada inicialmente a atender a los huérfanos, y que ahora, como me cuentan las madres que hay allí, la mayoría de los huérfanos son hijos de matrimonios deshechos, divorciados o sin divorciar, madres que se han quedado sin marido, etcétera, etcétera, ¿eh? O hijos cuyas madres se han prostituido y han soltado los hijos en el asilo. Tenemos más hijos de mujeres prostituidas, de mujeres abandonadas por los maridos, o que viven con amantes, etcétera, etcétera, que huérfanos propiamente dichos, pero entendemos que el espíritu era este, atender a los que no eran atendidos por sus propios padres. Estas madres de desamparados se llaman ahora madres desamparados de San José de la Montaña, en todo el mundo. San José de la Montaña está en Barcelona y la fundadora era andaluza y fundó mucho por el sur de España. Allí en el sur de España también se llaman de San José de la Montaña, ¿no? Porque es el nombre de la congregación. San José de la Montaña es un santuario que yo voy mucho y que allí, yendo a poner lamparillas a San José, me he encontrado con bedeles de la universidad, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Gente muy sencilla, más variando así. Y que va gente que no va a misa los domingos, pero va a San José de la Montaña. No hay que apagar la mecha que humea, como hacen algunos. El que va a San José de la Montaña hay que desear y esperar que vaya a misa los domingos, pero no hay que decirle que si no va a misa los domingos no tiene que ir a San José de la Montaña, porque esto no es verdad. La mecha humea y por muy buen rescoldo. La devoción a San José es una cosa que, como dice un teólogo español, Sureda, el orgullo, es inseparable de la devoción a María. Nadie es auténtica y profundamente devoto de María si no es devoto de San José. Y esto está en la liturgia de la Iglesia. Ustedes piensen que la devoción a San José hizo surgir pronto y en los escritos espirituales del siglo XVII y ya está. Pero después está en la piedad popular desde fines del XVIII y en el XIX ya en la vida litúrgica y en la vida de la religiosidad popular. La devoción a San José ha hecho surgir algo tan esencial como la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Ustedes creen que tiene fundamento bíblico una devoción a María que no recuerde que era madre de la familia de Nazaret, que ejerció su relación materna con Jesús, siendo la esposa de José, siendo la esposa del carpintero, de Judea? Devoción a María, si queremos contemplar su vida tan imitable, como decía Santa Teresita de Jesús, tan imitable en su sencillez cotidiana, es inseparable de la devoción a San José. Contemplar la vida de la familia de Nazaret es contemplar, como dice la liturgia actual, los primeros misterios de nuestra salvación, los orígenes de la Iglesia. Bien, todo esto que he dicho aquí no estaba en el guión, ¿eh? Es continuar la conversación con mi amigo, llamarles la atención a ustedes primero. San José se habla mucho en la Escritura. San José está muy presente en la vida de la Iglesia, siempre más de lo que se dice, y donde no nos damos cuenta. Está en el pueblo, está entre los pecadores, está entre los sencillos. Está. Pero ahora voy a decirles lo que pensaba decirles. El desarrollo litúrgico de San José ha sido lento. Solo en 1622 fue fiesta de precepto. Hasta el siglo XVI no ponían los cristianos José o Josefa a los niños o bautizarles. y cuando les ponían el nombre de José, el patrón era el patriarca, que fue vendido por sus hermanos. José de Nazaret, el esposo de María, no era un nombre que los cristianos pusieran, lo quitó sin duda. En los calendarios y martiriologios comienza a aparecer no antes del siglo X, XI. Los franciscanos italianos promueven la aprobación en el canon de la liturgia romana de una fiesta San José, pero queda como estas fiestas opcionales, ¿no? Fiesta de precepto, 1622. Con misa y oficio propio, porque de momento era la común de confesores no pontífices. Confesor no pontífice. Ni apóstol, ni doctor de la Iglesia, ni mártir. Oficio y misa propio de San José en 1714. El nombre aparece en las letanías de los santos en 1726. Se aprueban unas letanías de San José en tiempo de San Pío X. Todo ha sido muy lento. Entró en el canon gracias a Juan XXIII y como que después vinieron los cuatro cánones, se ha quedado en el primero, que es el que con menos frecuencia se reza, y ha vuelto a desaparecer del canon eucarístico, haciendo quedar mal, digo en toda ironía, el Concilio Vaticano II, que dice que la Iglesia militante está en comunión con la celeste y se une con todos los santos y ángeles y con María y José su esposo en la plegaria eucarística, lo dice el Palumbra. Y esto es verdad cuando el sacerdote escoge el canon primero, ¿verdad? Pero el Concilio lo da por hecho. Ciertamente, San José va despacio y parece siempre que tiene como un freno. Pío XI le proclamó patrono de la Iglesia Universal. Y al proclamarlo patrono de la Iglesia Universal, en las letras apostólicas que así lo declaran, pues acompañadas de un decreto de la Congregación de Ritos, dicen: después de esta declaración que constituye al Santo Patriarca en patrono de la Iglesia Universal, es justo que reciban el culto público de la Iglesia todos los privilegios que, de acuerdo con las rúbricas del breviario y del misal romano, son concedidos a los patronos principales. Y esto se dijo en 1870, pero no se ha hecho. Yo, así como Pío XI le emocionaba ver la Basílica de San Juan de Letrán tan grande, la de San Pedro tan grande, y pensar, ¿y dónde está San José? ¿Saben dónde está San José? En un altar lateral de San Pedro, que dijo Juan XXIII que sería el altar de San José, protector de la Iglesia Universal y patrono del Concilio Vaticano II. Aquí tienen ustedes otra cosa. En la convocatoria, en la clausura, en el aula conciliar, Juan XXIII y Pablo VI, en sesiones de clausura o de apertura de las sesiones, se habló 7 veces en público, muy solemnemente, de San José. Estamos a punto de cumplir el 25 aniversario de la clausura del concilio, y me parece que desde entonces no se ha dicho nunca que es el patrón del Concilio Vaticano II. ¿Quién sabe que San José es el patrón del Concilio Vaticano II? ¿Quién lo sabe? Es el patrón del Concilio Vaticano II. Yo estoy en Chile y aquí estuvo el Cardenal Ratzinger y dio una conferencia, la Conferencia Episcopal de Chile y a la de Colombia, que tuvo resonancia muy grande en Europa. Ya que allí dijo el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que no se puede entender bien el Concilio Vaticano II, ni sería creíble si se le viese como una cosa separada y discrepante de la tradición de la Iglesia, que tiene que versele como un elemento integrado que no deroga nada ni contradice nada de lo que es la doctrina católica. Insiste mucho en esto, pero todos sabemos que los que les gusta hablar del Concilio Vaticano II, mucho, a veces sin citar nada de lo que dice el Concilio Vaticano, pero hablan del Concilio. No les gusta hablar ni de Trento, ni de Éfeso y Calcedonia, ni de Lucena. Por lo menos en España pasa así. y los que están muy convencidos de que la Iglesia no tiene que abandonar, no puede abandonar las doctrinas que enseñó, están a veces tristes con el Concilio Vaticano II porque no ven la manera de que se pueda realmente, dicen, ser fiel al Concilio Vaticano II y quedar católico como antes. Y esto era el empeño de Ratzinger, que esto debe ser así. Yo estaba pensando aquello y pensaba, y lo digo con toda libertad, y si alguien se lo dice al cardenal Ratzinger, pues le daré las gracias, porque no es ningún insulto. ¿Y ustedes no creen que si en estos 25 años se hubiese recordado siempre que se podía recordar, que era continuamente el Concilio Vaticano II y por tanto el cumplimiento de lo que se entiende que es el Concilio Vaticano II establecido por la Iglesia contemporánea, está puesto bajo el patrocinio del patriarca San José? Si esto se hubiese dicho muchas veces, ¿ustedes no creen que esta imagen del Concilio Vaticano II antitradicional no se hubiese podido crear? Y que San José desde el cielo, que vela por las pecadoras que tienen miedo de morir mal, hubiese velado por los teólogos, los obispos, las conferencias episcopales y por todo el mundo? Digo yo, estoy convencido que si se consiguiese poner siempre presente en la noticia la realidad de que fue patrono del Concilio Vaticano II, la Iglesia recibiría muchas bendiciones celestiales y muchas crisis de identidad en los sacerdotes, en los religiosos, y muchas desorientaciones en los laicos. No se habrían producido. Estoy convencido de esto. Estoy tan convencido que lo digo con la misma convicción con que sigo lo que dice Santa Teresa de Jesús, que rezar a San José, confiar en él todo, es un camino seguro de estar siempre bajo la protección de Dios. Ya saben ustedes que Santa Teresa, en un par de párrafos del libro de la vida, con aquella frase, quien no me crea que lo pruebe, hizo más por hacer presente San José en la Iglesia, en los siglos modernos, que todos los teólogos y padres que habían dicho cosas grandiosas. Pero San José llegó a meterse en la conciencia del pueblo cristiano de una forma viva y actual, presente por Santa Teresa de Jesús. De tal manera que a fines del siglo XVI, donde había un convento de carmelitas descalzas, en la comarca alrededor comenzaban a aparecer en los registros de bautismo parroquiales las josefas. Primero, porque se ve que las monjas eran más devotas que los frailes. Y después, al cabo de unas décadas, donde había un convento de carmelitas descalzos, comenzaban a aparecer los josés, hasta llegar a ser, a fines del 17, en algunas tierras, un porcentaje muy grande de gente, de ser un nombre que no se ponía nadie, comenzó a ser uno de los nombres que más ponían los cristianos. Santa Teresa. Yo quisiera, aunque sea cortando el hilo lógico de mi exposición, que tiene sobre todo un sentido de confidencia y de exhortación, yo quisiera que todos los que se ocupan de hacer presente San José en la Iglesia tuviésemos siempre la serena audacia de Santa Teresa y dijésemos a la gente, pide a San José esta presencia sobre el negocio, sobre la cuestión, sobre la salud de la familia, sobre tantos problemas que tenemos todos. Pídelo a San José. Y no les voy a explicar nada personal, pero sí decirles que Santa Teresa tiene razón. Y el que lo prueba, lo encuentra. Más. El que no me crea, y aunque nosotros ya lo creemos, digámoslo más, digámoslo a otros, hagamos que lo prueben más gente y que se vaya extendiendo. Y si alguna vez llega alguien a probar lo que pasaría en la Iglesia, si se dijese de una forma que tuviese que decirse hasta en las televisiones de todos los estados, que en el 25 aniversario del Concilio Vaticano II se ha dicho que, puesto que San José fue el patrón del Concilio por voluntad de Juan XXIII y de Pablo VI, ahora todos los problemas de la Iglesia posconciliar y la voluntad de cumplir todos los signos divinos auténticos expresados en el último Concilio Ecuménico se ponen bajo el patrocinio del que llamaba siempre Juan XXIII protector de la Iglesia de Dios y que proclamó él y Pablo VI patrón del Concilio Vaticano II. No sería muy natural poner a la Iglesia posconciliar bajo el patrocinio del patrón del Concilio. ¿Y qué pasaría? Yo creo que saldrían grandes bienes. Yo rezo a Dios que sea así. Espero que me escuche, porque no debo ser el único que lo pide, y si no, porque lo pida San José. San José y yo ya somos dos, como decía aquel. Si lo ponemos de nuestra parte, estamos salvados, ¿verdad? Y si ustedes no han tenido una cuenta de pedir a San José la solución de los problemas actuales de la Iglesia, les sugiero que lo hagan. Se lo pido muy de veras. Háganlo hacer. Díganselo al arzobispo de Santiago. Rueguen a las conferencias episcopales que hablen al pueblo cristiano de San José. Pues sí, todo fue. Tienen miedo que la gente no lo querrá. Pero pueden. Otras cosas dicen y la gente no las quiere. Unos porque no les gusta la doctrina verdadera, otros porque la quisieran más clara y les parece que lo han dicho confusa. Hace tiempo que yo no oigo a nadie que esté contento de los documentos del magisterio. Todo el mundo se queja. Yo, como decía aquel cura, en un tiempo en que, les voy a contar un chiste muy divertido, hay un sacerdote en Madrid que siempre pone San José en todos los cánones, primero, segundo, tercero y cuarto. Y un día estaba celebrando delante de un obispo y le dije: oiga, usted ha puesto a San José en un canon que no está. Dice: ya lo sé, mire, le voy a contar. Yo veo que todo el mundo infringe las rúbricas, que no se guarda el derecho canónico, que los sacerdotes van sin sotanos, sin clérigos, que las monjas de clausura salen a conciertos, que nadie cumple sus reglas. A mí me gusta cumplir las reglas y soy escrupuloso. Pero entonces pensé, ¿y si tengo que ser yo el único cura de la Archidiócesis de Madrid que cumple todas las rúbricas y todos los cánones? Me voy a hacer antipático y hasta va a ser un acto de soberbia. Voy a ver, ¿qué puedo hacer yo que no sea exactamente legal y que no sea muy malo? Pues dice, voy a poner esos 200. Y el obispo dice: hombre, no está mal inventado, le felicito. O sea que hasta este cura también procuraba infringir alguna norma. Todo el mundo le gusta infringir alguna norma y todos estamos acostumbrados a criticar todo. Pues yo, puesto a criticar, como aquel cura, yo critico que no hablen más de San José los obispos, me explico, y esto es una crítica que no me parece muy ofensiva, aunque yo la considero una crítica muy grave, ¿no? Pero no la hago con mal espíritu, no la hago tratando de que los fieles no hagan caso de los obispos. No sé si me explico, pero lamento que no hable más. Porque San José está más presente en el pueblo de lo que creen humanamente los propios superiores eclesiásticos. San José está presente. Si van 3 millones de peregrinos a Monte Vallado. Yo he estado en Polonia, en el Congreso Último Josefológico, que por primera vez convirtieron el Congreso Teológico en una serie de actos pastorales en todas las parroquias de la ciudad, después de invitar además a toda la diócesis de Europa. El acto de clausura estuvo el cardenal de Varsovia y el de Cracovia, y tantos obispos que no cabían en el altar de concelebración que tuvieron que ponerse junto con los canónigos de la colegiata, ¿no? Sobraban obispos para la celebración, no cabían todos allí en el estrado preparado. Una plaza inmensa En el acto de clausura estaban llenas todas las funciones de aquella semana. Una plaza inmensa con 50.000 personas cantando, los polacos cantan muy bien y muy al unísono, cantando una canción popular polaca que tenía yo la letra y me la hice explicar lo que quería decir. San José, patrono nuestro, protegido, una canción bellísima, con una música muy sencilla, sí, muy sencilla. 50.000 personas cantando en Polonia. Bueno, en San José de la Montaña, el día de San José, pues, es una misa popular tremenda. Siempre va el cardenal Giovanni a celebrar, el cardenal arzobispo. Siempre que se haga algo de San José pastoralmente, es interesante. Y nunca se quiere reconocer. Si yo digo en Barcelona, me invitaron, me apremiaron, dijeron que fuera a hablar de San José en Chile. Sí, ¿y quién fue? ¿Cuántos eran? ¿15, 20? No, pues no, no lo salí, pero una hora que dicen que no era la buena hora, no, pero la gente no lo sabe. San José tiene el pueblo con él, el pueblo con él. Bien, vamos a un poco de reflexión doctrinal. Pío IX, a ruegos de mucho movimiento popular, se proclamó patrón de la Iglesia Universal. Y León XIII, hace ahora 100 años, en agosto del 1889, quiera Dios que sea verdad el rumor que corre, que el Papa va a promulgar una encíclica en ocasión del centenario de la encíclica de León XIII, así me dijo usted, ¿verdad? Hizo un documento, redactó una encíclica muy bella, Juan Pluries, que es el documento, como dice Juan XXIII, más importante emanado de la sede apostólica sobre San José. En esta encíclica, voy a destacar dos cosas. Primera, que quiere dar razón, quiere explicar teológicamente por qué San José ha podido ser proclamado patrón de la Iglesia Universal. ¿Qué sentido tiene el patrocinio de José sobre la Iglesia? Esto es uno de los fines de esta encíclica. Esta encíclica comienza diciendo que, en cuanto a la piedad hacia San José, el culto se ha desarrollado, movido por Dios en el pueblo, antes y más allá de lo que los pastores lo han movido. Esto no es nada escandaloso, y el Papa lo dice con gran satisfacción y elogio, y no lo lamenta. Es el sentido de la fe del pueblo cristiano. Dios puede suscitar en la Iglesia, no solo en la jerarquía, sino en los religiosos, en los sacerdotes, y no solo en ellos, sino en los laicos, unas familias cristianas, la convicción del patrocinio de San José. Y la devoción se puede hacer popular y estar en la práctica de las familias cristianas. Cuando yo era niño, se rezaban en casa los 7 domingos de San José, los ejercicios para ir a comulgar, con los ejercicios de los 7 dolores y gozos, etcétera, etcétera. Y esto puede ser una cosa querida por Dios, plenamente acorde con el dogma y la liturgia, etcétera, y avanzarse. Y después el magisterio, viendo el gran fruto de aquello, viendo que es un movimiento muy bueno, aprobarlo, impulsarlo y mandarlo. Y es lo que dice la Iglesia. La piedad del pueblo marcha por sí misma y avanza cada día. Dice, pero porque este culto es tan importante que se arraigue el culto de San José en las costumbres y en las instituciones católicas, que queremos que el pueblo cristiano sea movido por nuestra voz de autoridad también. Es decir, yo como Papa me pongo, porque es muy bueno esto, aunque ya sé que el pueblo ha marchado solo movido por el Espíritu Santo. Espíritu Santo nunca mueve contra la Iglesia jerárquica, nunca. Pero con lo que es sentir con la Iglesia, mueve donde quiere. Y aquí en esta encíclica se dice, y lo dicen todos los teólogos, lo dice el prólogo de la obra de Bonifacio Llamera, que me ha enseñado hace un momento, que es excelente, que siente el fervor popular, en esto ha ido antes que los teólogos. Porque Santa Teresa, naturalmente, era una mujer boba y sin letras, como decía ella. Es doctor de la Iglesia, pero no era jerarca, porque las mujeres no pueden ser obispos, ni sacerdotes, ni deben serlo. Santa Teresa hizo más que ningún obispo, hasta los tiempos de Pío IX de la Iglesia, o San José, Santa Teresa, que era una mujer. Y León XIII, viendo que está en el pueblo esto avanzado, y que Pío IX lo había hecho, ruegos del pueblo, quiere justificar desde la cátedra apostólica y aprobar el patrocinio, y dice esto: San José es el esposo de María, no es solo un compañero de vida, testigo de su virginidad, protector de su honestidad, sino participante de la extensa dignidad por razón del mismo vínculo del matrimonio. Ciertamente la dignidad de la Madre de Dios, es un texto capital, es tan alta que nada podría superarla. Sin embargo, como entre San José y la Virgen María mediaba el vínculo conyugal, no hay duda de que San José se acercó más que nadie a la excelentísima dignidad por la que la Madre de Dios supera a todas las naturalezas creadas. Ese texto, puesto además todo lo que se había discutido antes sobre esta primacía de José, que con María está por encima de todas las naturalezas creadas, quiere decir por encima de los ángeles también. En la bendición apostólica se invoca a María antes que a San Miguel Arcángel. El día que se atreviese a alguien, que deberían hacerlo para darle el honor de los patronos principales, a poner San José en aquella bendición, prefigus et meritis beati Maria semper virginis, et beati Micael Angeli, et beati Carlos Artistes, de todo apostolado de Pesci Pauli. El día que pusieran a San José, tendrían que ponerlo con María, ad cuyos efeius et virginis escuta. Y antes que San Miguel Arcángel y San Juan. Porque si no es dudoso que se acerca más que nadie a la excelentísima dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas, quiere decir que el Papa da la razón a los teólogos que desde Suárez venían diciendo que José está en un orden en que solo está Cristo y María. Es el orden hipostático. El orden de la encarnación. Es lo que afirmó también después Pío XI. Y después de afirmar esto, dice que San José, esposo verdadero de María, y que tuvo la misión de velar paternalmente por el Verbo de Dios, que fue obediente a sus mandatos y le honró como los hijos honran a los padres, de esta doble dignidad, relación a María como esposo, relación a José, a Jesús. De esta dignidad deriva que José, que fue el que veló por aquella familia en la que Dios quiso que tuviese origen la salvación de la humanidad, que gobernaba con potestad paterna la casa que contenía los principios de la Iglesia que nacía, también el bienaventurado patriarca tiene ahora confiado así por esta razón singular toda la multitud de los cristianos de quien consta la Iglesia, a saber, esta familia innumerable extendida por toda la tierra sobre la cual goza de una autoridad como paterna. Conviene, por tanto, que José, que en otro tiempo cuidó santamente a la familia de Nazaret en sus necesidades, así ahora defienda y proteja con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Este es un texto de una doctrina espléndida, profunda, Hay que pensarlo mucho. León XIII avanzó todavía en la explicitación de lo que está diciendo. Al aprobar a San José como patrono de los obreros y de los padres de familia en el año 92, 3 años después de la encíclica que acabo de leer, decía: Dios misericordioso, al decretar la obra de la redención humana, esperada por tantos siglos, dispuso de tal modo el orden de la obra redentora que estableció como sus comienzos una familia, instituida por designio divino, en la que todos los hombres pudiesen contemplar el modelo de sociedad familiar y de toda virtud y santidad. Tal fue la familia de Nazaret, en la que, antes de darse a conocer a todo el mundo a plena luz, estuvo oculto el sol de justicia, Cristo Dios Salvador nuestro, con la Virgen Madre y con José, varón santísimo, que ejercía respecto de Jesús la misión de Padre. O sea, la economía redentora, Dios la quiso disponer de tal manera que comenzó por una familia. Al darle el cuidado de María y de, como esposo, y el cuidado de Jesús, cuidado paterno sobre Jesús, estaba José sirviendo al designio divino de la venida al mundo del Verbo encarnado. Y dice la oración litúrgica actual, preciosa, que Dios confió a José los primeros misterios de nuestra salvación. Oración litúrgica. Los primeros misterios de nuestra salvación es la vida doméstica de Nazaret. De Cristo, siendo su humanidad el instrumento unido de la divinidad del Verbo, de Cristo viene todo bien. De Cristo viene todo bien. Por esto, porque el nacimiento de Cristo de María no fue algo separado del designio de la encarnación, como se ve en el texto de la Anunciación del Ángel a María. Y la prima Santa Isabel le dice: bienaventurada que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha prometido de parte del Señor. Y María da gracias a Dios de lo que ha hecho en ella, porque ha cumplido las promesas a Abraham y a su descendencia para siempre. La maternidad de María es la gracia de la divina maternidad, por la que trae al mundo, que funde al mundo la luz eterna. Ahora bien, en esta economía de encarnacionista, de modo que Cristo, en cuanto hombre, que es el mismo Verbo de Dios que se ha hecho hombre, es nuestro sacerdote, nuestro salvador, y la fuente de la salud, y el único nombre por el cual podemos ser salvos, en esta economía de la salvación, Dios unió a María y José en el designio de que en aquel destinado matrimonio naciese el Hijo. Es curioso, durante siglos algunos teólogos no se atrevían a decir que era verdadero matrimonio porque eran vírgenes. Y en cambio, algunos teólogos prueban que era verdadero matrimonio precisamente porque estaban predestinados al nacimiento destinado del otro. Aquel era el matrimonio porque Dios quería que en aquel matrimonio, para que del matrimonio virginal naciese Jesucristo, como dice. O sea, se prueba la conyugalidad por la virginidad de María y el designio de Dios de poner a San José en esta economía misteriosa. Y algún escritor, bastantes, uno polaco, que conocí hace poco yo, prueba que José era virgen porque era verdadero esposo. Y dice: en el matrimonio el hombre y la mujer son una sola carne. Bíblicamente quiere decir tienen una misma existencia humana, viven la misma vida. El esposo de la madre virginal del Verbo tiene que ser esposo virginal. De lo cual el Juan Pablo II habla continuamente en los últimos años de paternidad virginal y habla de matrimonio virginal. Y a mí me parece a mí, que hay que decir que sí, teniendo en cuenta que la virginidad de José y la virginidad de María es una consagración a Dios, como aquella familia en la que tenía que nacer por obra del Espíritu Santo el Hijo de Dios. Es, diríamos, una virginidad conyugal, una virginidad patriarcal, en que brilla el designio divino, máximamente, como brilló en Sara, en la maternidad senil, o en Abraham, en la fecundación senil. Dios quiso ya en los patriarcas de Israel manifestar que si había escogido el camino encarnacionista y que un descendiente de Abraham y de David tenía que ser aquel en quien iban a ser bendecidas todas las naciones y que reinaría, establecería el reino de Dios en el mundo, esto era no por poder humano, no por iniciativa de los hombres y por cálculo de hombres, sino por designio divino providente. Sí, los patriarcas se integraban en la economía de la fe, en las promesas divinas, creyendo que nada es imposible para Dios. Y esto es lo que hizo María y José, y esto es lo que estuvo ponderando muchos autores en la Edad Media, Ruperto de Deutsch, propio San Bernardo, Pedro de Allí, y que recientemente han dicho mucho los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, José creyó a la palabra de Dios. Vean ustedes el Evangelio de San Mateo. Solo hay una diferencia con María, que a María, como que va a ser madre, le avisan antes, y el divino esposo espera el consentimiento. Y José, con quien está ya desposada la Virgen de Nazaret, en los dos evangelistas, primero se nombra José y después a María como esposa suya. Primero se nombra José, hijo de David, y después a María como esposa suya. Pero la obra de la encarnación se la encuentra hecha y no le ha avisado nadie. Ningún ángel le ha dicho nada, tampoco su esposa le ha dicho nada. No obstante, en esta situación, San José recibe la divina iluminación, cree más allá de todo cálculo humano, espera contra toda esperanza, se somete, hace lo que le dijo el ángel del Señor. Es decir, es curioso, San José no dice nada en los evangelios, mejor dicho. Los evangelios no nos narran palabras de San José, porque las palabras de San José en el templo era más propio que hablase la madre, ¿no? Cualquier matrimonio que pierde un niño, primero habla la madre, después el padre se lo escucha. Es más humano que hablase María. Allí podía haber hablado José, pero es más humano que hablase la madre, el niño que se había escapado, que se había dado el disgusto. Lo demás, si ustedes lo piensan bien, no necesitamos saber qué decía José. No necesitamos saber qué decía José. Sabemos lo que le decían de parte de Dios y que él hacía lo que le decían de parte de Dios. Así lo resume Pablo VI, todo lo que dicen los evangelios. Ven ustedes qué manera de decirlo, tan espléndida, la del Papa Pablo VI, hablando de San José. Esperen un momentito. Pasaje de San Mateo, por tres veces se habla de coloquios de un ángel. José era guiado, aconsejado en su intimidad por el mensajero celeste. Gozaba del dictado de la voluntad de Dios que se anteponía en sus acciones. Su ordinario comportamiento estaba huido por un diálogo arcano que le señalaba lo que debía hacer. José, no temas, haz esto, ve y vuelve. No temas recibir a María, tu esposa, y José obedece. Luego se le ordenará, es necesario huir, y él afronta un largo viaje. Siempre dijo y pronto a la voz del Señor, que más tarde le ordenará la vuelta, etc. La característica adhesión de San José a la voluntad de Dios es el ejemplo acerca del cual deberemos meditar hoy. Es una homilía de Juan Pablo II, de Pablo VI. El Evangelio se dice que José le habla en nombre del Señor el ángel y él hace lo que el ángel dice. Y la liturgia del 19 de marzo, que está muy bien hecha, pone en la primera lectura el texto de la Carta a los Hebreos de que todos los patriarcas antiguos se salvaron por su fe en las promesas divinas. Y pone después los textos aquellos del responsorio, ¿no? Un texto de San Pablo, que Abraham la fe se lo computó por justicia, y un texto del apóstol Jaime, manifestaré la fe por las obras. Y esto es lo que dice San José. San José, de la manera que obraba, mostraba siempre que estaba totalmente disponible para seguir a Dios por los caminos más incomprensibles. San Juan Crisóstomo dice, le acaban de revelar que el hijo de su esposa y del Espíritu, concebida por obra del Espíritu Santo, va a salvar al pueblo de sus pecados. Y entonces le exigen que él lo salve de los esbirros de Herodes, que si tiene poder para salvar de los pecados, lo cual puede, solo puede hacer Dios, en cambio de los soldados de Herodes, tengo que salvarlo yo, ¿verdad? Dice, pero José, no pregunto nada, se fue a Egipto. Entonces San Juan Crisóstomo. Por tanto, la espiritualidad de San José está muy clara, una fe. Un hombre que obedecía como quien cree, esto lo dijo un abad benedictino de la Edad Media, obedivit sicut credens, obedeció como obedecen los que creen. Por tanto, lo que San José aporta en la obra de la Encarnación es su disponibilidad a entrar en los planes divinos, su acatamiento de la concepción virginal, su fidelidad al designio de Dios, el estar siempre detrás de la gracia de Dios. Bueno, primero actúa Dios y después San José. No es un hombre de iniciativas suyas, es un hombre de obediencias a las palabras divinas. ¿Y por qué el Evangelio no nos tiene que contar nada de lo que dijo? Pues porque José no era profeta, ni apóstol, ni levita, ni sacerdote. No tenía ninguna misión jerárquica, sacerdotal del Antiguo Testamento o del Nuevo. La Iglesia está fundamentada sobre los profetas y los apóstoles, pero la piedra angular es Cristo. Y Suárez dice, es que San José está con la piedra angular de uno y otro testamento. Y en este sentido es más que todos los patriarcas antiguos y está también por encima de todos los apóstoles de la Iglesia. No sé si me explico. Está con Cristo y María. Tampoco María es sacerdote, No es sacerdote María, pero participa como en su maternidad divina del sacerdocio regio más que todos los hombres, ¿verdad? El sacerdote, el sacerdocio ministerial, no es obispa ni sacerdote, es madre de Cristo, el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Me explico, verdad? María no es sacerdote. María no es la que dio testimonio de la resurrección de Cristo, ni siquiera como lo dieron María Magdalena o María. María es la que está orando junto con la Iglesia, pero no tiene una función pública en este sentido. José menos, porque muere antes de que Cristo comience la vida pública. José está en lo doméstico, José está en lo oculto, José está en la infancia, en la adolescencia, en el trabajo, en la casa. Y por esto, Pablo VI dijo una palabra muy importante, que hay que leer el Evangelio de San Mateo pensando que el introductor del Evangelio de las Bienaventuranzas es San José, que tenemos que leer las Bienaventuranzas pensando en José, ejemplo de su cumplimiento, pobres de espíritu. Santo Tomás relaciona la pobreza de espíritu con la esperanza. Quien no es pobre de espíritu no tiene esperanza, no confía en Dios. Se desvía el anhelo de lo eterno, de lo divino, se apega a lo mundano y pierde la esperanza teologal. José es el hombre de la esperanza. Espera desde el anuncio angélico que Jesús salvará al pueblo de los pecados de ellos. Introductor al Evangelio de las Bienaventuranzas, es, como dice Santa Teresita, junto con María en Nazaret, un santo sencillo que vive de la fe y vive día tras día la cotidianidad de una aldea de Galilea. Es otra razón misteriosa para su patrocinio sobre toda la Iglesia, innumerable familia de los hijos de Dios extendida por toda la tierra. Ahora, más devoción en las islas del Pacífico y en el subcontinente indio y en los pueblos del África Negra que en Europa. Está en todas partes. Benedicto XV es un documento precioso en el cincuentenario del patrocinio sobre la Iglesia, que ponderaba tres dimensiones del patrocinio de San José. Patrón de la buena muerte, aquí hay algunos que se ocupan de esto. Patrón de la buena muerte, patrón del trabajo, patrón de la familia. Yo pensaba, entre la muerte, que es lo más universalmente común a todos los hombres, esto nos parecemos los hombres todos, varones o hembras, laicos o clérigos, religiosos o viviendo en el mundo, casados y solteros, jóvenes y viejos, todos hemos de morir. Patrón de la buena muerte, patrón del trabajo, patrón del trabajo, patrón de la familia. Familia natural, familia de carácter sobrenatural, familia. Quien no vive la vida de familia, pues es casi un extraterrestre, no es un hombre. Yo dije, pues podríamos encontrar un título común a todo este patrocinio. Es patrón de la vida ordinaria, patrón de la vida común, patrón de la vida cotidiana del cristiano. Y es tan importante, lo decía León XIII, no olvidar que en la vida cotidiana y en las cosas ordinarias está el ámbito más frecuente y exigente de la santificación. ¿Cómo se puede predicar con el Vaticano II la vocación universal a la santidad si no nos convencemos que lo importante en la santidad es cumplir la voluntad de Dios, amando al Dios y al prójimo por Dios, y que todo lo demás se ordena a esto? ¿Cuándo nos creeremos lo que decía Santo Tomás, que los carismas más excelsos son instrumento o servicio de la gracia santificante? Que es más importante la caridad teologal que la práctica de los consejos evangélicos, como lo decía Santa Teresa de Jesús a sus hermanas carmelitas, hijas queridas, que si no amamos a Dios y al prójimo, no seríamos nada, aunque estuviésemos queriendo practicar la regla más austera. Toda la práctica de los consejos es para el más perfecto cumplimiento de la perfección cristiana, que no es de consejo, sino de precepto, porque todos tenemos obligación de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado. Y quien cumple estos preceptos perfectamente, para lo cual a algunos les ayuda mucho la práctica de los votos evangélicos, de los consejos evangélicos institucionalizados en la vida religiosa, pero quien cumple perfectamente el precepto de amar a Dios y al prójimo es santo, y quien no lo cumple, aunque fuese obispo, como dice la Suma Teológica, no se salvaría. La santidad es una vocación común, Y a ella se ordenan todas las vocaciones singulares. Y a ella se ordenan los carismas e incluso la sacerdocia ministerial y las potestades jerárquicas. Va al cielo es que está en gracia de Dios. Y si es un papa, si está en gracia de Dios, si ha cumplido bien su servicio a la Iglesia Universal. Y si es una madre de familia, si ha cumplido bien su servicio a la Iglesia doméstica y desde ella a la Iglesia Universal. Y lo común y ordinario es la santidad. La vocación más común, esta es una vocación común y ordinaria, que es la santidad. Y esto es lo que el Vaticano II trata de ejercer. Qué congruente es que su patrón sea un laico, porque San José no era levita, ni sacerdote, ni apóstol. Era el padre de familia, de aquella familia en la que se originó la economía de la encarnación. Todo eso yo no he inventado nada, todo está en grandes autores. A mí me parece que es bueno pensar, porque San José, como decía Santa Teresita, es con Santa Teresa un santo muy imitable. Cuán sencilla debió ser su vida. Que San José nos conceda no tener nunca la tentación del aburrimiento en la cotidianidad, porque si no nos santificamos en la cotidianidad, no nos vamos a santificar nunca. ¿Verdad? ¿Me explico? Muchas gracias. Esto en lugar de una coincidencia ha sido un enlace asociado más sentimentalmente que lógicamente de coincidencias. Les confieso que vale más que lo dejemos estar, porque igual estaría hablando 3 horas, ¿verdad? Muchas gracias.